Buenas tardes, amigos. Estamos en otra transmisión, la transmisión número 89 de Comiqueando. Como ven, acabo de salir del reclusorio. No se espanten, sus carteras, sus bolsillos, todo, vacíenlo. Ah, es cierto, estuvimos de chamba, pero pues aquí, bien cubiertos con mis compañeros, empezando por el buen Alex ahí en los controles. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola. Bien, recordando que hoy hace 15 años decidí dejar la Coca-Cola. No lo logré, pero pues no olvido una fecha, la neta. Bueno. Patrocínanos, ok. Y es una difícil decisión, Alex. Ya lo vimos, y pues hay que ponerle un poquito más de esfuerzo. También nos acompaña por ahí el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Bien, Choc, qué bueno que andes por acá. Y sí, eso Ya. de que te dejaron salir a pasear, pues ojalá y te den más rato libre. Y ya estamos trabajando en ello, el Mike. Porque ya estaba convirtiendo esto en el show de Isaac y sus amigos, a quien por cierto también saludamos, y con quien empieza esta transmisión. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien aquí. Ya divertido con ese tema de los cómics. Vamos a ver qué vamos a platicar, ¿no? Venga. Bueno, pues si les parece, empezamos con las efemérides, como ya es parte de la tradición aquí. Empezamos julio 21, pero de 1964. Esa es una fecha ficticia. Nace Ryu del videojuego de Street Fighter. Tiene en el mismo videojuego, cuando ponen su ficha de datos, viene que nació un 21 de julio de 1964. Cuando él debutó tenía 23 años allá en 1987, y bueno, pues no ha envejecido a pesar de que ya tiene más de 50. Julio 21 también, pero de 1970 se publica un cómic icónico para el género de hada, ¿no? De fantasía. Conan el Bárbaro, pues pasa del mundo literario cómics allá por parte de Marvel. Esto oficialmente con licencia de Marvel, porque en México nos adelantamos. Por allá en los años 60, es más, en los 40 se publicó unas aventuras de Conan muy, muy pues muy abierta la interpretación, y era un vikingo. Entonces se publicó en México antes que en Estados Unidos, pero bueno, ya el verdadero, la licencia oficial, pues fue en Marvel en 1970. Julio 21. Dime. Este es el de Barry Windsor Smith. Es oficialmente el número uno de Conan, como lo acabo de decir, en cómic. Es la primera vez que se digo, aparte del trabajo que hicieron aquí en México, sí es el trabajo, porque y la pregunta va en sentido, Isaac. Ya ves que de repente salieron tamaño magazines y con arte de Alfred Sí. Aguilar, Ernie Chan, John Buscema, y ya ha habido gente que dice, no, es que son primeros estos y después es el de Barry Windsor Smith, pero no, es primero este, ¿no? Exacto, fue primero el formato cómic y un año después empezó a salir en revista. Exacto, en tamaño magazine. Entonces, exactamente, y era en blanco y negro en la magazine. Bueno. Y son los que publican aquí en México los tamaño magazine, ¿no, Isaac? Se publicaron por Editorial Novedades. Editorial Novedades hacía como que un público, un run de cómic, y luego publicó la revista Savage Conan, la espada salvaje de Conan. Hacía el mix, y nosotros lo tuvimos por allá de los 80s hasta el 94, 95, en formato media, un cuarto de carta, muy chiquito. Y en blanco y negro, y con una calidad un poco pobre en cuanto a reproducción, pero bueno, es lo que había. Y al menos nos llegó algo de fantástico personaje. Sí, bueno, estaban chidísimos. Perdón, perdón, Isaac. Y bien baratos. Bueno, vamos a seguirle. En julio 21 nace Gary Huita, de 1972, escritor y diseñador de videojuegos y periodista de videojuegos. Y él participó en varios guiones de películas como el libro de Bastante Después de la Tierra, también con Will Smith y su hijo, y bastante malita. Rogue One, participó en el guion de Rogue One, y bueno, a esa sí ya le salió bien. Yo, bueno, varios cómics de DC, pero ahorita está trabajando en la adaptación de Mark Millar, Bay Wright, para su adaptación en televisión. ¿Cómo se llama? Y escribió Bird Wright o Light, no me acuerdo cuál es Flash Gordon, estación de Flash Gordon. Starlight, ese. Exactamente. Con Goran es Flash Gordon, pero muy abierto. Sí. Muy buen cómic y va a salir en televisión y lo está adaptando este señor. Y su cómic más famoso es Muerte Junior. La verdad no he podido yo leerlo. No lo he encontrado. Es uno de los trabajos. Seguimos. 1994, julio 21, muere Jake Stuman. Este dibujante era conocido como Mary Jack y era un historietista francés. Y bueno, lo único que yo ubico de su trabajo fue que publicó en España un cómic llamado Dolores y hablaba de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero bueno, él fue muy conocido en la región de Bélgica, Francia y Quebec, en Canadá. Muchos de sus cómics fueron publicados y su personaje más importante es el Coronel X. La verdad lo desconozco, pero lamentablemente mueren. En el 2007, julio 21, se festeja que se entregó o se publicó la última parte de las novelas de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, el último libro. En el 2007 se publica y con eso cierra las aventuras de este personaje, que fue muy popular allá entre 1990 y 97 al 2007. En julio 22 de 1910 nace Ruthie Thompson, es decir, hoy cumple la señora 111 años, es una supercentenaria, la última sobreviviente del equipo original de Disney para el tema de ya en producciones cinematográficas animadas. Ella era animadora y camarógrafa. Trabajó en Disney por 40 años y estuvo en los proyectos de Pinocho, Fantasía, Dumbo. También participó en Popeye con otra productora. Estuvo con Ralph Bakshi en Señor de los Anillos. Y bueno, pues muy longeva la señora, cumple hoy 111 años. Julio 22 de 1936 nace Angus Allan. Era un dibujante británico, famoso por él se especializó en adaptar programas de televisión o películas en cómic específicamente. Entonces él adaptó El Hombre de los 6 millones de dólares, nuclear o biónico, le pusimos Los Ángeles de Charlie, Logan's Run, esta película también de ciencia ficción. Y bueno, desafortunadamente murió en el año 2007. En 1941, julio 22, nace Bob Hood. Él era un dibujante underground y bueno, ahí ven su estilo visual y sus personajes más famosos. Check Wizard es un cómic muy underground, muy alternativo. Él también fue grafitero y desafortunadamente muere muy joven a los 33 años cuando estaba... Pues ya él ha cambiado de sexo, se transformó, y bueno, en un tema ahí de asfixia, en un juego sexual, fallece. Julio 22 de 1977, nace Seth Fisher. Este artista yo lo ubico allá en los 2000s, porque hizo un cómic que me gustó mucho llamado Tokyo, Vertigo Pop, Tokyo, que fue nominado a Eisner por su estilo visual. Y bueno, después de eso así inició. También publicó para Paradox, la Terror Paradox, en la serie de los libros de, que era, agarraban un tema en específico y varios artistas dibujaban alguna historia relacionada al libro de, por ejemplo, de los ladrones, ¿no? Y era una historia, una anécdota de un cuento popular en Estados Unidos de ese tema, ¿no? Había el libro de la guerra de Vietnam, el libro de los extraños, de los raritos, el libro de los marcianos y muchos, muchos temas, muy buenos libros. También estuvo trabajando en heavy metal, trabajó en Flash, Batman, y dibujó este número que se llama Fantastic Four Iron Man, Big in Japan. Él estuvo viviendo en Japón, y bueno, desafortunadamente cuando se publica este número, él festeja esta situación, y en el festejo fallece cuando se cae de su departamento en Japón. Muy triste su vida a los 33 años. Julio 22 de 1980. ¿Perdón? Como que sí tenía un gran estilo visual, hizo uno de... Potencial. Hizo una novela gráfica de Linterna Verde, y es muy... Sí, muy bonita. Muy bonita. Pero este no lo conocía, fíjate. Sabía que era, que justamente estaba en algo de Marvel, y que por eso fue que se cae, ¿no?, de su departamento, sí. Pero no sabía que era este cómic, fíjate. Sí, sí, fue, él entraba a Marvel, ya era su entrada, como un contrato como de exclusividad con Marvel, este era su lanzamiento. Y bueno, al festejar, pues lamentablemente, no sé, no sabemos muchos detalles, pero pues se cayó de un séptimo piso en su departamento ahí en Japón. Ni modo, qué pena, porque sí dibujaba muy bonito. Y más que nada narraba muy bien. También en julio 22 de 1986 muere Floyd Godperson. Él era dibujante de Mickey Mouse y fue el que le dio esa peculiaridad de los como esa evolución se nota cuando empezó a dibujar. Godperson es como el artista definitivo de Mickey Mouse, ¿no? Así como Carl Barks lo es con el Pato Donald, pues este señor lo es con Mickey Mouse. Julio 23, pero de 1962 nace Kelly Jones, este artista dibujante de Sandman. Yo lo ubico mucho en Sandman, también en Batman allá por los 90s, de hecho durante la caída de Murciélago estuvo dibujando, y un poco antes también, 80s, 90s, este artista pues hacía un Batman muy gótico, muy pues con unas expresiones muy, muy afiladas, un estilo particular, y creo que muchos fans lo recuerdan mucho, ese estilo del Batman de Kelly Jones. Julio 23 de 1962, también el mismo día nace Del Young. Él era, bueno, es un artista canadiense conocido por El Increíble Hulk y la serie de Maestro, ¿no? de Futuro Imperfecto, pero ya en cómic, ¿no? Entonces, no la de... No la original de los 90, sí. ¿Perdón? No la de Peter David, no, exacto. Ya, sino como la secuela, ¿no? Y Incredible Hulk también tuvo una muy buena run, este señor, un bonito arte. Bueno, feliz cumpleaños al señor. Él. Y para finalizar, en julio 23, pero de 2014, se celebró el primer día de Batman, allá cuando iba a empezar la Comic Con, pues para coincidir. Se cumplieron los 75 años de la aparición del personaje, y bueno, adelantaron la celebración en julio, cuando realmente se hace en septiembre, ¿no? A partir de esa vez, al siguiente año, ya se hizo en septiembre, y así ha sido hasta la fecha. Y bueno, esas son todas las efemérides de esta semana. Esa última era innecesaria, pero en fin. No, así está buena. Y Del Keon, a final de cuentas, sí tiene una calidad artística impresionante con este tema de los monstruos, ¿no? Él hace, sí. Era guitarrista de un grupo, era el guitarrista de un grupo, y hace su propio cómic, se llamó Pit, si lo llegaste a ver, Isaac. Pit, Era de Image. Así es. Era de Image, sí, sí, muy irregular el tipo, pero le hizo incluso su soundtrack como guitarrista a Pete, y de repente deja de salir el cómic. Cuando lo retoma, bárbaro, ¿eh? Lo echó a perder a lo feo, y ya regresa eventualmente a Marvel, y y hace por ahí muy buenas cosas. Tiene un Superman 170 bastante recomendable, con Jeff Loeb, y que trata de Krypton. Está bastante chido, si pueden leerlo. Ya con Loeb no sé si sea bueno. Y de Superman menos. Otra. Ah, bueno, no le echemos la culpa al personaje. No, sí, está, es bastante bueno, ¿eh? Sí, te lo recomiendo ampliamente, este Superman 170, porque es justamente la historia de Krypton, ¿no? Y cómo... No te lo spoileo, búscalo, léelo, está bastante recomendable. Bueno, vamos a ver. Bien, entonces, noticias, Elmay. ¿Cuál quieres que empecemos? ¿La buena, la mala, la peor? La peor. ¿La peor? Se estrena Space Jam el fin de semana pasado. Y concordando con algunos comentarios, perdón, antes de decir mis andeses, ¿algún fanático de LeBron James aquí? ¿Algún fanático del Conejo Bonnie por aquí? Solo el finado David Vadillo. Ya está. Bueno, pues no sé si ya tuviste oportunidad de ver por lo menos el tráiler, Choc. Sí, el tráiler nada más. Ok, pues es un super comercialote de Warner. Sale Batman, sale Superman, Scooby-Doo, salen todos hacen un cameo en algún momento, menos un buen partido de básquetbol. O sea, si ves 6 o 7 jugadas de partido de básquetbol, eso fue todo lo que hicieron en la cancha, ¿no? También en la original no hubo mucho básquet, que digamos. No, pero en la original sí se disputan un partido de básquet. Bueno, acá sí. También. Acá también, pero le meten el tema de los videojuegos, ¿no? El partido tiene power-ups de videojuego, entonces ya. No es un partido normal, ¿no? Ya. Pues sí. Va a cierto público ya actualizado, ¿no? Pues yo creo que ni ellos, fíjate, porque ya le pregunté por ahí a algunos niños a los que ando pervirtiendo y me dijeron que no, que no les gustó. Tu personaje favorito, pues es que hay tantos que no sé cuál, o sea, no. Es como lo malo de la tanta diversidad. Es como el Roger Rabbit de Warner, el May. ¿El cuál? ¿Cuál? El Roger Rabbit de Warner, que acaban metiendo Chile Moly por todo. Así, pero siquiera Roger Rabbit traía ahí una intriga de quién había matado, ¿no? Acá no. Acá ya sabemos quién va a ganar. Ok. ¿No? Entonces, pues no había muchas expectativas desde el inicio, ¿no? Y bueno, también la original, digo, tampoco es la gran, ni es buena película, pero bueno, al menos era como disfrutable, y pues era Michael Jordan, ¿no? Era el jugador, ¿no? Y pues aquí, pues no sé, creo que, no sé, no fue una necesidad hacerla, a lo mejor tenían que hacerla para que no se perdiera algún derecho, no sé. Pero parece que no fue muy, muy bien tomada por la crítica. Y LeBron, pues no es buen actor. No es buen actor. Pero bueno, con eso termino. No sé si tú traes una, Alex. Unas cuantas. Incluso yo una también, que tal vez. Vamos una y una, ¿no? Te guste. A ver, espérame, May, espérame. Antes de que continúe, yo bien. Quiero preguntarle. Sí. Hubo mucha crítica por Pepe Le Pew, hubo mucha crítica por La Conejita, y ahí estoy viendo que hasta Rick y Morty aparecen. Sí. ¿Ah, sí? Sí, a ver, va así. Ah, qué chido. Pepe Le Pew no hubiera aportado más ni menos por la cantidad de personajes que había. O sea, no, nada, X, ¿no? La Conejita... Pues si regresas a la parte de un Roger Rabbit, Jessica Rabbit, de una Lola Bunny de Space Jam 1, que eran muy voluptuosas, pues pues ahora nada más vas a ver a una conejita. No hay voluptuosidad, es una conejita. Y está igual de voluptuosa que Bugs Bunny. O sea, nada más es Bugs Bunny con pestañas y lápiz labial. O sea, así de voluptuosa está. Es una conejita. Bueno, creo que Bugs Bunny se ha vestido de mujer y se ve más sexy. Sí, de hecho Bugs Bunny en algunas escenas sí se ponía voluptuoso, ¿no? De mujer, recuerdo perfectamente. Sí, ¿no? claro. Y la última, Ricky y Morty hacen un cameo, así como Superman, Batman y compañía hacen un cameo, y les regresan al demonio de Tasmania y les dice por ahí a Bugs Bunny, pues intentamos entender qué había en su mente y estamos tan asustados que mejor se los dejamos, y ahí que se echan a correr. Ya, eso fue todo de Rick y Morty. O sea, un cameo de 10 segundos. Y digo, el tema venía porque, ya sabes, la red social es mamadora y de repente, ¿cómo es posible que hubieran quitado a tal y a tal? Y Rick y Morty tuvo sexo con no sé quién madres y que lo han matado tantas veces. Entonces, sí es como que contradictorio, ¿no? Mira, yo creo que por una parte queriéndole dar satisfacción a la audiencia, ¿no? De esta gente que tiene ciertos límites de tolerancia. Y el otro, pues mostrar todo lo que tiene Warner. Eso fue un aparador de Warner, viste todo. King Kong, Mandibulín, por ahí había Mandibulín, Robotina, los Picapiedra, y casi todas las figuras de Warner aparecieron. Yo estaba más divertido encontrando personajes que viendo la película. Ok. No salió María Carey, porque casi es personaje de Warner esa mujer. No. Y sale Michael Jordan. Sale Michael Jordan, pero tienen que verla para entenderla ahí el sentido de Michael Jordan. La referencia. Muy bien, el Michael. Ajá, la referencia. Venga, Alex, perdón, redes, Alex. Fíjate, nos anda viendo Raúl Everardo. Dile que mejor que... Mejor que se venga a chambear, ¿no? Ok. Saludos, y también Andrés Juárez, que nos anda saludando por el chat. Saludos, Andrés. Y hasta ahorita nada más, son los únicos que se han hecho presentes. Bien, tus noticias, Alex. El meme que se hizo figura... Sí. David Vadillo, no, hombre. No, ese muchacho lo estamos perdiendo. Haga algo con ese David. Estaría contento. Del meme al mono. Tienes la foto, Tommy. Ahí está. Ahí está el original y la figura. Usted decida cuál es. ¿Cuál es cuál? La San Diego Comic Con, entre sus eventos que ahorita creo que ya empezó o ya está haciendo cosas, lanzó esta figura exclusiva de Wolverine del meme, donde lo puedes ver ahí recostado sobre su cama y mirando una fotografía. Incluso la fotografía hasta la puedes cambiar. Personalizar. Exactamente. Cambiarla y moverla. Bueno. Para recrear tu propia escena. Y que sí fue, ¿no? Sold out esa madre, creo, ¿no? Hasta donde sé, me imagino que sí, $200. Hay gente que gasta en esas figuras. Entre ellas seguramente yo, si tuviera los $200. No sé en cuánto va a salir. Bueno, en cuanto la revenderán acá, pero pues sí sale en una buena lana. Ahí para recrear el meme. Venga, ¿qué más? Espérenme. Yo. Voy, porque bueno, sí, sígale el mic, es que te están tocando, espérenme. Ya está. Sígale, bueno, resulta ser que este viernes tenemos varios estrenos. El viernes 23, y entre ellos viene la película de Shyamalan de Old o Viejo. Para los que nos siguen en redes sociales, en la mañana publiqué por ahí la liga del cómic, de la novela gráfica de donde sale esta película. sale de una novela gráfica que es una novela europea. Y ya tuve la oportunidad de aventármela. Es una novela de 100 páginas. El concepto está interesante. Habrá que ver qué hace el director hindú con ella para hacerla un poco más atractiva. Porque la premisa es una playa donde la gente encuentra cosas extrañas y empieza a hacerse vieja, ¿no? Así, esa es la premisa del corto. Ahí se las dejo. Y ustedes pueden entrar a Comiqueando. Por ahí en el feed van a encontrar el cómic, la novela gráfica, para leerlo en línea. Ahí sale Gael García. No, sí, recomendadísima, ¿eh? Sí, ya sabes, esas cosas raras. Lo ando buscando, pero creo que ya lo perdí por ahí la liga. ¿La liga? Ya. Sí, es que ha estado muy activa la página. Sí, exacto. Es lo que estoy viendo. La novela gráfica no se llama Old, se llama Sandcastle o Castillo de Arena. Y la verdad es que está, los dibujos no son los mejores dibujos, pero la historia está consistente. Está consistente y en un rato te entiendes una visión de lo que es la vida, ¿no? En esa playa, con eso que la gente se hace vieja. Entonces, échenle un ojo, vale la pena verla. Fíjate. Vale, leerla. Uh-huh. Y ahorita, justamente contrario, Isaac mencionó la película de Logan's Run. Dentro de las efemérides, lo cual precisamente habla de una sociedad al revés, que cuando los jóvenes ya llegaban a cierta edad, les daban materile. Sí, lo recuerdo, sí viste la película, ¿no? Sí, es un clásico de los 80s. Traen una joya aquí. Desde que prácticamente nacen y cuando cambia de color, que es cuando cumplen 23, 26, no recuerdo bien, o 21, algo así, cambia de color y pues vas para atrás, mija. Ajá. Muy recomendable. Qué triste. Te estoy pasando la liga del cómic, Alex, por el WhatsApp. ¿Por el WhatsApp o por el Face? ¿Dónde te queda? Es igual. ¿Igual? Okay, ya está. Es que conseguí por ahí la liga de la novela gráfica de la nueva película donde va a salir Gael García. Y está interesante. Ahí está, ya te lo envié, está en el Face. Se llama Sandcastle. No sé si ya la habías leído, Choc, o si sabías de ella. No, es la de Shyamalan, ¿no? Ajá, Shyamalan. Y sí. Donde el título de la película es Viejo. Es un cómic europeo que no está dentro del mainstream americano de cómics, y la historia pues es un poquito diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Ahí ya le. Shyamalan sí está acostumbrado como a hacer cosas diferentes, ¿no? Y es de esos directores o que amas o que odias, pero no está no está en medio. A mí me gusta mucho su obra de ese cabrón. Mira, ahí Alex nos está haciendo favor de compartirnos la portada. Ustedes pueden entrar a este sitio y aventarse el cómic en línea, ¿no? Es uno de esos lugares donde los ponen. Vamos a ver. No le recorro más porque creo que es más de 18 años, entonces. Así déjalo. Sandcastle, ahí está. Aquí nomás está. Esa es la portada. Okay. Sí. Y de hecho sí viene muy, muy erótico el asunto porque pues pasas por todas las etapas de la vida en la historia. Está interesante la premisa. Ojalá y le vaya bien. La historia vale la pena. Denle un ojo. Ahí está. Castillo de Arena. Ok. Listo, Alex. Te toca. Híjole. ¿Qué? Del éxtasis a la agonía. A ver, bien. Pues fíjate, ¿Qué actriz vas, seleccionaron Ah, como sí, lo nueva publicamos Batichica? también. ¿A Sí, quién, sí, sí. manito? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Pues ni yo sabía porque ni la conozco, la verdad, ¿eh? Como no soy millennial, pero es a... Ya se me... Ya ves, ya hasta se me olvidó el nombre. Leslie Grace, actriz y compositora, que salió precisamente este año, se está llamando mucho la atención porque sale en una película que se llama In the Heights, que Que dicen es que... la de latinos en Nueva York, ¿no? Exactamente. Sí. Que dicen que está muy buena y que a partir de ahí, pues más bien ha salido mucho en videos cortos o en videoclips junto con otras cantantes de reggaetón o pop, como Becky G, Karol G y todas esas G que seguramente nadie de la mesa conoce. Oye, pero Bad Girl no era latina, ¿no? No, para nada. O sea, es justo el punto otra vez. Ahí está por ahí nuestro amigo Lalo Priego, siempre discutiendo eso, ¿no? Si hay algún círculo racial más segregado que las personas de color son los pelirrojos. Y aquí está otra prueba, porque a los pelirrojos los hacen personas de color. Bueno, sí, los encarnan personas de color. Ahí tienes a Starfire, ahí tienes a Mary Jane en la última, y pues aquí está esta mujercita que se une a esa rachita, ¿no? Iris West. Iris West, tienes razón. Etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya me la están cambiando ahí de color y no se vale, ¿En qué amigos, ¿no? película va a salir? Bad Girl. Bad Girl para Individual en HBO un Max. individual. Ajá. O sea, es su propia película. Exactamente. Y yo creo, por ejemplo, esta chica que comentabas hace unos días en el chat, Chuck, la de Gamora. Gamora quedaría perfectísima para este papel. Sí. Delgada, blanca y pelirroja cuando quiere. Y guapa. ¿Sí? Guapa ¿Qué pasó bastante. ahí? Oh, caray. Pero ya no sería Bad Girl, sería Batwoman. Ah, sí, Bueno, pero Pero va. está más chavita. pues también esta no, no, no, no, no, no, no dice hola, que ahí te voy, ¿eh? O sea, como que ya también ya para, bueno, ya se ve grandecita. Ya alcanza el timbre. No, ni idea cuántos años tendrá. No, a ver, Okay. buena pregunta. Ya Alex le está contando las arrugas. ¿Cuántos años tendrá? No debe tener mucho, o sea, tampoco es que... Menos de 30, ¿no? Pues no sé, IMDb nada más dice que mide 1,68. Y que no es tu novia. Y que está mal proporcionada. Está mal proporcionada. 26 años. 26. 26 años. Nació en Nueva York y de ascendencia dominicana. Sí, lo sé, pero no lo esconde. Ya debería ser Bad Woman también. Te digo, o sea, sí, Bad Girl no está, ¿eh? En todo caso, yo creo que sí queda más Alicia sabroso. Silverstone era Bad Girl, era la Bad Girl, tenía 20 años. Es correcto. O 19. Ahí sí Pues, aplicaba. ok. Bueno, está. me toca entonces. Dentro de los eventos de Comic Con Home, ya salió por ahí una cápsula de Snake Eyes. Le hace una entrevista a Larry Hama y a todos los actores del elenco, ¿no? Yo estoy muy emocionado porque el actor que está haciendo de Storm Shadow salió en su propia serie que se llama Warrior, ¿no? y el cuate sabe mucho de artes marciales, ¿no? Se mueve bien, es muy elástico al pelear y demás. Entonces, digo, yo ya le apuesto la mitad, ya con verlo a él de actor en la película, le apuesto la mitad. Espero que no esté tan volada, porque al final pues no esperamos algo muy terrestre. Y por ahí también en el mismo corto de Snake Eyes estaban haciendo el comentario que no salen la mayoría de los de G.I. Joe. Los únicos personajes que salen es la baronesa, Storm Shadow, Scarlet y Snake Eyes. Y el resto no aparece, ¿no? Entonces, como una película de origen, pues está bastante, bastante interesante, ¿no? Y se estrena mañana. Mañana tenemos Snake Eyes en los cines. Ah, ¿también en los cines ya sale? Sí, de hecho, esa es otra noticia. Warner tiene ahí sus broncas con Marvel, con la Viuda Negra. Se le cayó la taquilla al cine normal con el streaming de Viuda Negra. Eso lo platicamos aquí, el Mike. Eso lo platicamos aquí cuando fue cuando estábamos en pandemia, ¿no? Que al final de cuentas, esto iba a acabar pasando. Iba a acabar sucumbiendo. Las producciones cinematográficas, si se van al streaming, van a acabar sucumbiendo a la piratería ante todo. Entonces, sí. A mí me parece, a pesar de lo grave de la situación, me parece un movimiento un tanto acertado por parte de Disney, y que ahorita a lo mejor Warner no lo ha cabildeado tan, ¿cómo te digo? Tan a esta proporción, pero sí yo veo más un riesgo de pérdida estar estrenando las películas vía streaming que de ganancia, ¿eh? A pesar del evidente riesgo que corres al acudir al cine en esta época, ¿no? Pero pues bueno, desafortunadamente es algo que se veía venir, y más que está haciendo una cultura de gente que no sale. El sábado pasado vimos a un niño que tiene ya un año y fracción y nació durante la pandemia, y el chamaco andaba queriendo agarrar todo, viendo todo, o sea, pues es un niño de un año y medio. Ahora imagínate toda la gente que se tuvo que resguardar, que no sale, etc. ¿Cuál es la sensación, no? Pero bueno, aquí la cuestión de el tema del cine, era evidente que él iba a pegar a la Viuda Negra, y no solo por el tema del cine, sino porque viene a ser la primera película de la fase 4, en donde teóricamente ya explotaste pues todo lo que Marvel vino construyendo durante 10 años, que culminó con Endgame. Y pues he leído muchos comentarios que tal vez no es una película con la que hubieran abierto esta famosa fase 4, pero pues que por ello resultó muy muy floja, ¿no? Perdón, pero a ver, yo creo que no tiene mucho que ver piratería. La piratería siempre ha existido, y hay países que consumen más la piratería porque pues el entretenimiento es caro, ¿no? Y hay prioridades sobre el entretenimiento. Si lo tienes barato, pues puedes disfrutarlo también. El tema aquí, yo más creo que es la calidad de la película, porque ya se han estrenado otras, no sé si cómo le ha de haber ido a Cruella, pero creo que no hubo esa reacción de que fue un fracaso por temas de que, pues está en streaming y también se pirateó, seguramente se pirateó, pero la taquilla y la renta, pues fue buena porque pues es una buena película, ¿no? En este caso, pues es como darle patadas, bueno, pues voy a justificar porque me están pirateando. No fue lo que esperaba, la gente no respondió, pues porque tuvo malas críticas y resultó mala. Bueno, no mala, pero se esperaba mucho. ¿no? O sea, no llenó los zapatos, le quedaron muy grandes. Pero también le pasó a Tenant, ¿no, Isaac? A Tenet de Nolan, y también le pasó a Godzilla contra pero King. Tenet tuvo muy mala publicidad, se quedó corta, y estuvo en el momento crítico de la pandemia. De la pandemia. O sea, eso también afectó, o sea, hubiera streaming o no, la gente, pues, en lo que se adaptaba a esa nueva manera de disfrutar del cine, pues, de un año a otro no va a suceder. O sea, hubo mucho tiempo que pasó, la pandemia acabó con el cine, pues no era momento a lo mejor de sacar películas en la cartelera, en los cinemas, por el tema de la pandemia, era el apogeo. Ahora, bueno, ya estamos, afortunadamente hay mucha gente vacunada, ya hay un mayor control, y ya se puede disfrutar, pero el impacto fue mucho. O sea, esto no se va a recuperar en 2 años, 3 años, va a tardar un rato. Alex. Yo lo único que voy a decir es que el Snyder Cut rompió récords. ¿Mm? Ay, no más. Es lo único que voy a decir. ¿De gente, de gente sin verla o qué? De gente rentándola. De gente rentándola. Pues sí, hay que tener quietos a los chamacos 4 horas de superhéroes, sí, y no se están quietos. Sí, pues yo le he rentado cuando tengo problemas de insomnio. Se acabaron mis problemas de insomnio gracias al Snyder. Ahí estás, mira. En 10 minutos. Sí, pues sí. Corría por ahí, ajá, el chisme de que le iban a dar continuidad al Snyderverse en forma animada. Pero no, eso no pasó. Gracias a Dios ya lo cancelaron. Ay, gracias a Dios. Te voy a pasar a Vicky Irales, que está ahorita conectado en lugar de estar chambeando. Que nos saludos, viendo, Vicky Irales. Se te extraña, Vicky Irales. Dile que se venga a chambear y ya luego lee su mensaje, Alex. Bueno, y también al Tomás, que dice que, fíjate, parece que se están levantando de entre los muertos aquí todos. Tomás Márquez Bello, que nos saluda. Hola, compañeros, un saludo para todos. Hola, dile. Pero Isaac, ¿qué pasó, Alex? En lugar de que se vengan a trabajar, caray. Fíjate, Tomás ahorita estaría hablándote de la figura de colección nueva que salió de Snake Eyes con su logo, que cuesta no sé cuántos dólares, que... No, no. Pero bueno. Esa es mía de Snake Eyes, Alex. No sé si tú tengas otra noticia. No, espérenme, ¿cuál es su punto de esto de Black Widow, el Mike? Mira, igual lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Están experimentando con el mercado para tratar de entender qué parte les conviene, ¿no? Y afortunada o desafortunadamente, la película de la Viuda Negra ya la habían pateado mucho tiempo, ¿no? Entonces, la tenían que sacar en algún momento, ¿no? Que si buena, que si mala, que si aporta, que si no aporta... tengo a los conocidos que dicen que solo porque sale Johansson la van a ir a ver y por quedar bien con ella, ¿no? O sea, pero no aporta nada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Yo creo que Disney está dejando que esto de los superhéroes se resuelva solo, porque volteé a ver otras ramas de Disney, como es Loki, como es Mandaloriano, que no están sufriendo, ¿no? Entonces, ojalá y no quieran desgastar la línea de historias, ¿no? A nivel película, la que sigue es la de Eternals, ¿no? Eternals, y en series, la que viene es What If, a mediados de agosto. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y también hay que estar al pendientes de lo que va a hacer DC con Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida creo que va al cine, ¿no? O sea, ahí sí no va a haber de otra. Entonces, vamos a ver cuál de las dos líneas aporta más. Que yo voy más por la estrategia de Escuadrón Suicida. En algún momento nos van a querer incluir al escuadrón y llevarnos al cine, ¿no? Y ahí estaremos. Pues sí. Sí, mientras Margot Robin siga saliendo, pues sí. Okay. Te toca, Alex. Boiler, entonces, salió la primera imagen de Injustice, de la película animada de Injustice. Basada en el juego de ¿qué? Gods Among Us, donde es prácticamente un Mortal Kombat, un videojuego de luchas entre superhéroes de DC, con el plot de que pues es en este, ¿no? En el que matan a, bueno, el Joker engaña a Superman y mata a Lois Lane pensando que es él, y a partir de ahí se hace malo y todos luchan contra todos. Entonces, ese ha sido de los pocos arcos de DC que he leído. La primera temporada o el primer arco, eso sí lo leí completo. Pero ya que empezaron a meter a dioses, a magos, y no, ya. Por eso no concretan sus historias. A final de cuentas, este juego salió hace 10 años, ¿no? Y apenas sí. Lo están adaptando a animación. Ajá. Exacto. Faltan ideas, creo. Bastantes. De entrada, la premisa de Injustice viene a ser algo. Ahora sí que ya ha sido muy recurrente, como dice Isaac, los últimos 15, 20 años con el Crime Syndicate. Primero en lo exploraron como Liga, los Amos de la Justicia en los capítulos de Bruce Timm. Después hicieron justamente una película que era Crisis en Dos Mundos, donde de igual forma se cruzan los superhéroes comandados por un Superman que ya es un villano, y pues justamente después de esta situación de Mundos en Crisis viene el juego, y el juego por sí mismo te brincas los, incluso ahora sí que ya hablando de mi México querido, si tú te parabas en un puesto de DVDs, en un puesto de piratería, sí. Que lo vendían como ya estaba película. Hecha la película. ¿Sí o no, Isaac? Sí. Que lo vendían como película, ¿y qué crees? Te brincas las peleas y te funciona perfectamente como película. Sí, era una película. Sí. Entonces, también se me hace, como bien lo acaba de decir Isaac, me parece, uno, una falta de ideas, y dos, pues, innecesario, ¿no? Innecesario la película, si ya la viste en su forma concebida en el videojuego, y que no está nada mal, ¿eh? No, el juego, o sea... Yo creo que incluso el cómic que se publicó basado en el juego, el primer volumen no estuvo malo, o sea, digo, no era una historia novedosa, ya se había tratado algo, ya en el mundo del cómic ha habido muchos Supermanes malos, ¿no? Entonces no era nada novedoso, pero vaya, como que le echaron ganitas, o sea, sí estuvo bien, era leíble, y pues despertaba... Más bien era para un tipo de público que estaba con ganas de ver la parte violenta del Boy Scout. Entonces, pues ahí está. Si se perdieron de lo que habían hecho anteriormente varios creativos en Elseworlds o en versiones wannabes de Superman, pues ahí estaba algo más reciente y basado en un videojuego que podrías probar, ¿no? Algún Mortal Kombat o algo así. Entonces, no es malo, pero volverlo a utilizar 10 años después, no sé, no. Ah. No es bueno. Sí. ¿Tú, Miguel? Sale en invierno, la verdad es que el videojuego no me gustó tanto. Si hubiera sabido que la vendían en Tepito por 10 pesos la película, pues mejor me lo hubiera comprado, pero y no pasar tantas horas jugando para ver cuál era el plot, porque la verdad es que había una, creo que le daban algo de unas pócimas o algo a Batman para que se pudiera poner al tú por tú contra todos los demás o algo así por el estilo, o algo así era, de que por cuestiones a algunos les bajaban el poder y a otros les subían más para que pudieran luchar contra ellos, y al principio nos lo vendían como si fuera un videojuego de los creadores de Mortal Kombat. Entonces uno esperaba que tuviera ese nivel de violencia, y la verdad es que aquí estaba muy censurado. Entonces, Es que era teen, era, la clasificación era adolescentes. Exactamente, no sí. No podía haber. Sí, para vender no más. No podía haber descuartizados. Exactamente. Los fatalities de Mortal Kombat y todo eso, sí, para vender más, tenían que censurarlos. Y cuando en los cómics, pues realmente a veces hasta salen peores situaciones. Y pues creo que realmente muestra un poquito la falta de historias en general, ¿no? De todo de ese cómics. Se les fue en cameos, en Space Jam, todos, creatividad. El presupuesto de escritores. En escribir los cameos de Space Jam. Se no, fue pero, todo. Sí, se fue pero todo. Pero aparte, no he visto largo Halloween, chavos, pero por ejemplo, ojalá que no venga a ser parte de las malas rachas que hemos vivido con Broma Mortal, que hemos vivido con Horse, que hemos vivido con Muerte en la Familia. Entonces, como que no le han hecho mucha justicia a la adaptación en animación de un cómic, ¿no? ¿Quieres la buena o la mala, Choc? La mala. Que le salaste todo a la pinche película. Aburridísima, aburridísima y lenta a más no poder. ¿Cuál? ¿La de Long Halloween? Sí, primera parte. Madre de Dios. Ay, no le hagas. Primera parte, bien aburrida, tediosa, lenta, sale el Guasón, sale Batman, y como va una segunda parte, va por meses, ¿no? Va haciendo asesinatos por meses, y entonces no, se diluye, se pierde. Sí, pues sí, es que así ha pasado, igual Josh te la desmadraron completamente. Y por ejemplo, nada les cuesta hacer este tipo de cuestiones originales como fue El Hombre del Mañana, que es la primera de, se supone, el nuevo universo, o esta última de Sociedad de la Justicia. Sociedad de la Justicia Guerra también no me pareció tan malita y es original, sin necesidad de basarse en un cómic. Yo creo que sí hizo buena chamba esa película. Sí. Pero otra vez, falta de ideas. Ya lo dijo Isaac, qué bueno que se me ocurrió. Bueno, Yo traigo otra noticia. Venga. Ok. Dentro de los estrenos de mañana está Masters of the Universe, Amos del Universo, Netflix, primera temporada. Nos están concientizando, ya por ahí salió la figura de Tila, y nos están concientizando de que He-Man no será el centro de atención en la serie. Que Tila va a ser la personaje principal y que He-Man va a ser como que su asistente, ¿no? Algo le pasa a la hechicera en el castillo Grayskull y Tila tiene que ocupar ese lugar, ¿no? Ahí les doy la mitad de la premisa. Madre y bueno, vamos a ver si Kevin Smith nos hace el favor de reivindicar esa serie tan querida, ¿no? De He-Man. Híjole, de Kevin Smith lo dudo ya. En serio, oh. Tiene años Kevin Smith sin hacer algo bueno. Lo último bueno que leí de Kevin Smith creo que fue Green Arrow. Ya tiene un excelente Daredevil. Tiene 20 años. Ya tiene casi 20 años eso. Sí, o sea, imagínate. Tiene un excelente Clerks, tiene un excelente Green Arrow, pero ya. Es que estamos ocupados haciendo podcast. Hizo el Avispón Verde, tiene su serie. ¿Te acuerdas del Mike de esta serie que me pasó de Comic Book Bookman? No sí. Me parece tan mala, pero de buenas a primeras, ahora sí que pudiera utilizarse, ya se volvió la zorra del mejor postor, ¿no? No me parece, digo, no sé, desde que perdió peso, perdió muchas otras cosas y pues no, lo queríamos más gordito. Qué rudo, Choc. O sea, ¿tenía la creatividad en las lonjas o cómo? Yo creo. Pues sí, no ha tenido mucho, vaya, estaba, no ha tenido buenas producciones. Bueno, el último que vi de él que se me hizo a una propuesta, pues no fresca, pero pues algo distinto a lo que acostumbramos, la película de Cornamenta, Horn. Horn. Que hizo hace 5 o 6 años, creo. Uh-huh. De terror. Bueno, la suspenso, terror. Va a estar en Netflix, ¿eh? O en Amazon. La van a subir. Ah, qué bueno, porque vaya, no es para todo público. Si te gusta lo grotesco, pues quizá lo vas a disfrutar. Y es que Ben Smith, y creo que fue lo último que, pues, que hizo, que se podía ver, ¿no? Y pues todo se ha enfocado en podcast, en su programa este de Comic Book Men, que pues ya desapareció, ¿no? Ya tiene 3 años que no sale. Y bueno, pues nada más, no, ya no es lo mismo. Ya acabó su etapa productiva. Y pues ahora imagínate, o sea, lo estás diciendo una ahora imagínatelo, en He-Man. Pues vamos a darle el beneficio de la duda, a ver si sorprende. Seguro tiene cariño a esa serie y a ver qué puede hacer, qué propone. En orden de aparición, ¿qué vería, Choc? ¿He-Man, Snake Eyes o viejo? Viejo. Snake Eyes. Bien. Ah. Ya. Vamos a ver. Sin broncas. Está bien. Pues, la neta es que yo sí me perdió. O sea, puta, yo cuando hizo Daredevil Kevin Smith sí me quedé de. ¿Qué? Sí, sí la hace. Cuando hizo Green Arrow también. Hizo incluso una miniserie que se llama Cacophony. Cacophony está leíble. Está muy buena, muy Batman, buena. Sí. Hizo un villano de Green Arrow, un villano de Batman y me gustó. Luego hizo Widening Wire. La hizo en dos partes. Está más o menos, pero ya en. ¿Cómo se llama esta? La acabo de mencionar. El Avispón Verde, no, ¿eh? Y luego. No, mala. A Bionic Man y menos. O sea, no. Ya está. Pues a ver qué tal. Bueno, pues ya estaremos criticándolo para la próxima semana. Sube a Netflix y yo creo que la gran mayoría de nosotros tiene Netflix. Ya les comento por el WhatsApp si pueden echar un ojo o no. Pues ya sé que son gente importante como tú, Choc, que tienen muchas cosas que hacer y no tienen que desperdiciar su tiempo en esas cosas. No, pues usted que la ve a las 5 de la mañana ya está reclamando desde ahorita a ver a qué hora la estrenan. Sí, oye, que uno está parado desde la 1 de la mañana esperando y hasta las 2, 3 lo sueltan, pues como. No se vale. No, pues así no. Días que son días en esta vida de comiquero. Nada, nada. Pero bueno, ¿qué otra noticia, Alex? Los pósters individuales de la película de Dunas. Dunas. Y el corto. Salió el segundo corto de Dunas. Clarín. Y yo estoy muy emocionado también con esa película porque las escenas de acción se ven muy buenas y ya pasaron una escena de acción de Momoa haciéndola de Duncan Idaho. Y sí, digo, no soy muy fan del tipo por exhibicionista y barbudo y cochino, diría mi mamá. Aquí te lo traigo. Pero sí, ahí está, mira. Duncan Idaho. Estrena el 22 de octubre. De octubre, sí, de este año, gracias a Dios. Con Timothy Chalamet. Uh-huh. Y con Zendaya. No la pongas, no. Ah, que sí, no la pongas. Sí. No sé. ¿Qué tiene esta niña que hasta David Vadillo le gusta? No tengo idea. El hombre araña, ¿no? Sí. Los ojos, lo desbalagado. O sea, ese es su, lo multicultural que es, ¿no? Es como un, una combinación ahí rara, ¿no? De varias razas. Ya. Yeah. Como actriz, pues no se me hace. Pero bueno, va empezando. Igual y este es el sumo. Dunas es una... Es una institución en ciencia ficción, entonces puede brillar ahí. Sí, de las 20, de los 20 libros ya me chuté 12. Los otros 8, mejor veo tele. Pero sí. A ver si sale buena esta adaptación, porque las series de televisión han sido muy malas. La película original, pues tampoco es. Es buena. Pues, pero creo que algo tiene un punto. Y por ahí Jodorowsky, pues tenía un guión, ¿no? con lo de Dunas, pero no se llegó a buen puerto. Entonces, película de dos, ya nos quedaremos con ganas de ver esa. ¿Cómo? Película de 12 horas. Sí. Pues sí, da para 12 horas y más. Sí, pero, eso... pues no creo que sea el plan, ¿verdad? No. No creo que sea el plan. Y que por ahí se contrató a Jodorowsky, digo, a Moebius y... ¿A quién más contrató? En la original. Ah. Jodorowsky. Sí, fue... Contrató no, fue Moebius y este... Guillier, ¿no? El de Aliens. Ajá. A Guillier tiene razón. Jodorowsky y Guillier, sí. Ajá. Fueron ellos dos y ya estaban... Ya habían... Se habían reunido, ya tuvieron... Tuvieron sus reuniones de trabajo, tuvieron su algunos storyboards, ya tenían todo, y pues para atrás. Para atrás. Sí. Y el gran, es el gran berrinche de Jodorowsky, ¿no? Sí. Pues de todos, ¿no? Era como. Bueno, es que la verdad no, desconozco, yo no sé si lo han publicado alguna vez o si ha salido a la luz. No. Pero bueno, tampoco es que Jodorowsky sea el gran escritor, claro. Pero. Como que traía otra idea, bueno, ya partiendo de los metabarones, uh-huh. Pues dices, wow, podría, lo que pudo haber hecho, ¿no? O sea, leyendo los metabarones dices, wow, este cuate, sí, en ese momento no era como gran escritor de cómics, ni mucho menos, y sus películas muy... de gusto un gusto un poco raro, ¿no? No era para cualquier persona, la del topo, por ejemplo, pues, y, o sea, para verla con la familia, pues no. Santa Sangre, o sea, pero vaya, su cine es una propuesta distinta, algo novedoso, algo que te mueve de tu confort como espectador. Eso es el chiste de Jodorowsky. Y cuando lees Los Metabarones dices, wow, no manches, ¿qué pudo haber hecho en Dunas, ¿no? O sea, ópera espacial lo puede hacer sin problema y a historias épocas pues le salió con los metabarones. Ahí está el super corto de Dunas. Uy, todo lo que me viene a la mente de ese libro. El 22 de octubre. Ay, para que le echen un ojo. Y en cines también. Hay que ir al cine. Y ahí, sí. Y ahí te veré. Bueno, siguiente noticia, me toca. ¿Qué pasó ayer, Choc? Ayer pasó algo que hasta todo el mundo se levantó temprano. ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué? ¿La goliza del Tri? No, eso fue hoy. ¿A poco no te pasó? Ah, Choc, es que tú no andas viendo Loki. Ah, no. Ayer todo el mundo nos paramos, ¿qué? ¿Y Loki? No, pues aquí al siguiente año. Ayer fue un miércoles sin Loki. Okay. Ah, qué mala onda. El primero. O sea, el primer miércoles sin Loki y nos vemos hasta el año que entra, ¿no? Pero para los fanáticos de Loki y que tengan Disney Plus, por ahí salió un detrás de cámaras de Loki. ya sacaron por ahí un capítulo de documental de cómo lo filmaron. Entonces, si quieren recordar algunas buenas escenas de la serie, ahí está. Avísame. Y checarlo. Detrás de cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Para verlo. No, que hoy sí. Hoy sentí que que algo me faltaba. Algo te faltaba. Algo me falta por hacer, algo tenía que hacer hoy. Ay, entre la ironía y la burla, crack. No sé dónde voy a quedar contigo. Hace rato que decía, hace rato que decía algo, Isaac. Sí hay un documental de Dunas de Jodorowsky, ¿no? Sí, documental sí, pero no el guión. Isaac se refería a lo que él escribió para la película. O sea, pero sí hay un documental de todo. Sí, lo sí. Que, de lo que del esfuerzo y de todo. Sí. Okay, sí, de hecho, yo sigo a Jodorowsky. Y a sus 91 años, 92 años, el señor está muy lúcido y sabe que hay algunas cosas que no se va a llevar. Esperemos que nos haga el favor de liberar todo eso que escribió, ¿no? Porque al final, pues es un artista, ¿no? Nos guste o no, es un artista. Sí, todavía le hace a la anomancia. Psicomagia. No, esa es otra cosa. Ah, ¿qué? ¿Te adivinaba el futuro leyéndote el...? ¡Lo dejaste callado! Sí, ¿no? Che viejito loco. A ver, le hace al tarot. Todavía, de hecho, todos los miércoles, en algún café de París, él te lee el tarot gratis. Si tú lo encuentras, ¿no? Uh-huh. Tiene esos actos que aprendió en el teatro y con los chamanes mexicanos que te afectan tu vida, ¿no? De hacer cosas que te estraben las cuestiones mentales, ¿no? Vive su realidad el señor. Pues sí, esa es una manera de verlo el muchacho. Así es. Ok, te toca, Alex. No es cierto, me toca. Ya, sí. ¿No? Sí, no, yo ya. ¿Ya, ¿ya estoy, terminaste? Ya terminé con todo. A menos que les enseñe mi figura de death metal. A ver, pues se ven, enséñala. No, pues apenas la estoy sacando, muchacho. Así que sí. Ya se te perdió una mano. No. No, aquí anda. Bueno. Yo traigo otra. Muchas casas fuertes se bajaron de la Comic Con at Home. Si revisan el programa de actividades, no viene gran cosa de Marvel, no viene gran cosa de DC, pero está pasando algo muy, muy peculiar y particular. Va a haber varios eventos que tienen que ver con manga. Entonces, por ahí viene un foro de Goku, de Dragon Ball, y algunos otros mangas que son reconocidos a nivel mundial están participando en la Comic Con, ¿no? Entonces, a ver si no se vuelve un punto de entrada del mercado asiático para los gringos, ¿no? Porque entiendo que Marvel tendrá su convención y que DC tendrán su convención aparte, ¿no? Pero son las mismas en línea, ¿no? Que están realizando. Sí, pues, pero DC y Marvel no llevaron o no trajeron nada a la Comic Con. Lo que pasa es que, igual ya le hemos comentado aquí, Noel Mae, DC ya se dio cuenta que DC, bueno, ahí cómo se llama, AT&T, teniendo todo un organigrama, un esquema de comunicación por internet, de comunicación social, de media social, pues ¿por qué no hacer su propia convención? Y siendo así, ¿para qué? O sea, estando en pandemia, estando encerrados, ¿para qué necesitas a la Comic Con si tú mismo lo puedes hacer? Tú mismo puedes generar, tú mismo puedes percibir todas estas ganancias, riquezas, etc. No vas a tener que compartir el pastel con el Comic Con, ¿no? Mientras dure la pandemia. Marvel va a hacer lo mismo. Y aquí esto es este relajo que tú mencionas me viene mucho a la mente lo que apenas platicábamos de Chuck Dixon, ¿no? Que Chuck Dixon dice, bueno, es que el manga está teniendo más éxito, tiene más éxito porque de todo hacen historia, de todo hacen historia, y los americanos están muy enfocados en los superhéroes y en las supercreaciones y en las superlicencias, y están dejando de fuera estas cuestiones personales de licencia por estarse enriqueciendo, ¿no? Entonces, puede ser un arma de dos filos para América darle esta entrada al manga. La noticia que traigo, ¿no? Hace seis años, Japón comprometió a todos los personajes de manga, Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, a ser embajadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la población no lo acepta. La población ahorita está muy enojada con el Comité Olímpico porque les impusieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Están pasando por un periodo de enfermedad muy fuerte y la verdad es que les está costando mucho salir de él, ¿no? Y tomar a las imágenes de los mangas para jalar gente, pues no se le hizo correcto al pueblo. Isaac, ¿ibas a decir algo? Bueno, ahorita la separación de lectores de cómics, pues ya no hay. O sea, comparado con otras décadas, pues son mucho menos. Si consumen superhéroes, pues es por otras plataformas, ¿no? Películas, series, videojuegos. Pero por cómics, realmente, si comparas los tirajes de 100,000 ejemplares que hace a lo mejor 30 años se alcanzaban, pues ahora estamos hablando de un tiraje de 20,000, a lo mucho 25,000, y eso en Estados Unidos. En México es peor, ¿no? Pues yo creo que ya estás, por eso deciden la separación de la salida, o salir de ese pues de manera digital. Cuando regrese la normalidad y se haga un evento persona, pues la Comic Con ya no van a estar los cómics, no va a estar, que bueno, ya es una realidad, ¿no? Ya es prácticamente puro cine, pero al menos tenía el nombre y tenía la presencia de dos editoriales más fuertes, Marvel. Bueno, cómics todavía existen, vamos a ver qué hay. Pero bueno, si ya cada quien va a tener su convención, pues se pierde esa tradición, por así llamarlo. No entiendo muy bien su estrategia, o si realmente ya vieron que los lectores no hay, pues vamos a apostar a otra cosa. Y curiosamente es lo contrario con el manga. Los tirajes del manga, pues, son muy saludables todavía. Obviamente no se comparan con los millones de ejemplares mensuales que se publicaba en los años 70, ¿no? Cuando era la edad de oro del manga. Pero vaya, todavía se siguen publicando los diarios, estos libros de 1,200 páginas, con varios semanales, vaya, o sea, mantener ese formato hasta esta altura, pues eso quiere decir que todavía tienes muchos lectores, ¿no? Y está muy saludable, etc. Entonces, la invasión japonesa, pues, no es nueva, lleva fácil 30 años, y no me sorprende que, o sea, vaya, no es necesario ya que no podríamos llevarlo a una invasión, o sea, eso ya está hecho, ya están en inconsciente colectivo, porque, vaya, lo único es que se diversifiquen los temas, y la gente descubra que más allá de Dragon Ball, pues hay 100 cómics o 100 mangas parecidos a Dragon Ball. O sea, no sé qué le están apostando, no sé cuál sea la estrategia, porque lectores, tanto en Estados Unidos o en el mercado occidental, pues son muy poquitos. Y mucho, o sea, no sé, y en México lo vemos. El manga, yo veo que se vende más manga que cómic americano, o al menos hay presencia, ¿no? Que se vendan o no, sé, no lo sé, no, los tirajes tampoco los conocemos, pero estamos hablando de en un cómic mexicano con 10,000 ejemplares, pues ya es exitoso, ya es un wow. Y de esos 10,000, ¿cuántos crees que los se vendan? La mitad, 5,000. Y de esos 5,000, ¿cuántos son lectores constantes y que no lo hayan comprado por error, ¿no? O no sé, una visita al súper. Entonces, pues es preocupante que ya no hay lectores de cómic y que todo vaya a migrar a un entorno virtual, ¿no? Entretenimiento virtual. Ya lo... Pero al final son ideas, ¿no? Pueden llegar. Lo acabamos de vivir, Zach. Yo creo que acabas de poner un excelente ejemplo con el famoso cómic de Navi, ¿no? Que hicieron el cómic. ¿Qué frase nos habían dado? ¿Qué cifra, Alex? Híjole, creo que eran 100,000. No, menos. No, sí eran. Eran no, sería 10, un super hitazo. No, eran como 10,000. Te lo creo. Y creo que 5,000 eran sold out, ¿eh? lo que acabas de decir, Isaac, lo que acabas de decir justamente. O sea, 5,000 se vendieron. Uh-huh. Y entonces, hay 5,000 lectores. Y fíjate que es un cómic, ese cómic está dirigido a un público particular, ni siquiera es un lector de cómic. Claro. Es un, el que compra eso es que porque consume el producto original, ¿no? Es como Fortnite. Hubo un levantamiento de ventas, pero porque el que consume Fortnite pues es el que juega el videojuego y en esta ocasión pues, descubrió que había cómics y lo compró. Entonces no es un lector de cómics, o sea, es un momento, es una lectura momentánea, y el que compra o consume cómics mes a mes, vaya, no sé, simplemente con las tiendas de cómics, ¿cuántas había en los años 90 y cuántas hay ahora? ¿Ah? Si es el 10% es mucho. Entonces, claro. México estamos peor, nada más hay un punto de reunión y todos los que coleccionan cómics se conocen. Entonces, es un mundo muy pequeño. Así es. Yo les puedo compartir que el sábado pasado tuve la necesidad de ir a un Panini, porque salió por ahí ya el último tomo de Lobo Solitario, ya terminó de correr la serie, tomo 28. Bueno. Y para mi sorpresa, había 6 personas diferentes comprando cómics en el Panini. Bueno, mangas, ¿no? Y dije, oye, pues ahora sí que ni en la tiendita de confianza que está aquí cerca de la casa, ¿no? O sea, 6 de golpe y no uno, sino llevaron acá la torre de mangas que estaban comprando, ¿no? Entonces, ok, entonces sí hay mercado para eso. Ya al rato veremos al Choc hablándonos de Ranma y medio, ¿no? O de Sailor Moon, ¿no? Pues ya que jamás, eso jamás, de Akira sí, sin broncas, de Macros, pero Sailor Moon, Ranma, ¿qué pasó? Eso déjeselo a David Vadillo. ¿A David quién? A David Vadillo, al finado. Ah, ok. Muy y bien, más, pues. Que hay cuestiones de familiares y creo que Ranma es de Monterrey, algo así. Pues. ¿Hay algún tipo de convención de puro manga en Japón? O sea, que tenga su propia Comic-Con. La verdad desconozco, no sé. Yo te la traigo para el próximo Comic-Con. Sí, sí existe. Sí, está. Sí, hay uno. Hay una en lo particular que sé que es de Shonen Jump, que sí okay. Un artistas y todo, y hay pero, otra. Pero uno que englobe, así como la Comic Con que englobaba todo, el universo cómics, hace, o sea, ¿qué será? De 2000 para atrás, ¿no? era específicamente cómics y englobaba todos los editoriales, todos los fans, toda la y vendía 300,000 entradas, pero de puro lector, no de 300,000 por día de puro lector y no para ver la premiere o para ver una película, ¿no? O sea, eran puros cómics. En Japón hay algo similar, que no una convención de Shonen Jump ni de las otras editoriales, cada quien su convención, sino una que englobe todo. ¿Hay algo o hubo alguna vez? Muy buena pregunta. Yo sé la de Shonen Jump y yo sé la de Bandai con otra marca de juguetes es que también tienen su convención Takara, para, ¿no? Bandai. Para sacar sus líneas de juguetes. Pero así una estilo Comic Con, ahí sí te quedo mal. Yo te la traigo la próxima semana, dice. Va. Sí, porque me da curiosidad que, pues bueno, al menos yo nunca me he enterado. O la Comic Con seguramente cualquier fan de cómic, de manga, la ubica, ¿no? Lo ha escuchado alguna vez. Pero eso, convención de manga, no, nunca he escuchado. Ok. Sí, y así las cosas. Muy bien, ¿qué dicen las redes de mi Alex? No, ya no se han conectado nadie más. ¿Qué nos han conectado? ¿Y estos holgazanes que no han venido a trabajar? ¿Qué les vamos a hacer? Piensa un castigo que le hagamos a estos señores. Los vamos a castigar. Que lean Superman o Ben Injustice, la nueva animación. No, pues dependiendo del sujeto, ¿no? Por ejemplo, si es Vicky Dales, y le ponemos, ¿qué te parece Superman? 2 horas corridas de Superman. Yo creo que con eso tiene, ¿no? Pues, ¿eh? Y doblada. Ya. La película. Ok, con doblaje de voz. Ajá, ándale. Esa es la palabra. Muy bien, ¿algo para despedirse, mi Isaac? No, pues nada más. Me quedé reflexionando sobre la cantidad de lectores que hay. O sea, es preocupante. Pues no sé si sea. Siempre va a haber, ¿no? Siempre va. Pero el problema es que ya no hay esa interacción como en algún momento. O ya es distinta, ¿no? Ya todo mundo ya es fan de cómics, pero no por la razón correcta. O sea, del origen, la concepción del cómic, ¿no? Claro. Ya todo mundo habla de Loki, ya todo mundo es experto en Loki, ya las variantes y todo, ¿no? Pero cuando has leído algo de Loki, o sabes de dónde viene Loki, y no es por menospreciar el tema, o querer que sea un nicho, ¿no? Pero sería bueno que, ok, ya sé quién es Loki, pues voy a investigar de dónde viene y leer un cómic de Loki. Eso despertaría el negocio de las historietas, pero no sucede. O sea, se queda muy superficial el asunto. Y va a haber muchas producciones, los cómics, las series de televisión van a sustituir en algún momento como que la entrega semanal del cómic, ya va a ser y está bien, pero vaya, podrían estar sincronizados, podrían ir de la mano y no sucede. Entonces en algún momento dado, pues ya no van a salir nuevos materiales en formato cómic, que es más fácil hacerlos en otras plataformas, y se va a ser más nicho, y los hijos pues de estas personas pues no van a tener ese interés, y yo lo estoy viviendo carne propia. Mis hijos no les gustan los cómics, ¿no? y tengo cómics para cualquier tipo de auditorio, niños, niñas, lo que sea, pero no entra por ahí, sino vaya, películas, sí, pero es como, película, no más. Entonces, sí es un sacón de tu un sacón de onda de tu confort como lector de cómics, ¿no? Uno piensa, pues qué bonito hobby, pero va a ir desapareciendo. Entonces, pues sí, es complicado. Ya en México nos hemos quedado sin cómics. Que ahí por ahí estuvo el problema, el error, que no hubiera una continuidad de lectura. Y pues para recuperarse pues no se ha logrado. Entonces, no me extrañaría que en un momento dado volviera a pasar. Así es, Alex. Pues es que ahí sería más bien con las nuevas tecnologías. El asunto es que ya lo lees en digital. Ya no. Pero ni eso. Ya se va a hacer de nicho. No, sí. Pues, bueno. Salen cómics de las diferentes series y películas y pues les llaman la atención, los traen y los compran o los descargan. Pero pero sí, eventualmente coleccionar cómics se va a hacer una actividad de lujo. Ya, ahí pues sí. Ahí vamos a tener que evolucionar. Y la verdad es que pues ahorita como es más sencillo o a veces hasta una productora es más barato producir un capítulo web o una caricatura o una serie incluso todavía, que a veces estar esperando que generen, que produzcas un tiraje de cuántos quieres, 10,000 cómics y que se vendan a $5 cada uno, pues tampoco. Es que ahí es lo que yo les decía, Alex. A final de cuentas, la lana que pudiera estar invirtiendo AT&T, lo acabas de decir, en imprimir 5,000 ejemplares para 5,000 gentes, es lo que les va a salir para llegar a un internet a 100,000 gentes. Entonces, evidentemente, lo pones en perspectiva, dices, güey, pues me conviene más llegar a más gente, más público cautivo por aquel lado red social que por este lado impreso, ¿no? Y igual hasta lo que también comentábamos ahorita, estas interpretaciones de cómic a la animación no están siendo tan buenas, tan rescatables como las producciones nuevas, y le citaba las dos últimas, ¿no? El Hombre del Mañana y La Sociedad de la Justicia en Guerra. Son propuestas nuevas, son propuestas que no traen una historia detrás, y que a lo mejor es a lo que le está apostando DC, como bien lo acaba de decir Isaac. Ya no lo pongas en el papel, ahora dámelo en una animación. Sí, definitivamente AT&T le cuesta lo mismo que tu cómic lo descarguen 100 personas que 1,000, o sea, prácticamente el margen no es nada. El mantener ahí un cómic en un servidor con 100 personas, que lo descarguen 100, que lo descarguen 1,000. Entonces, pues, para allá va la cabra al monte. O sea, hacia lo digital. Y dejar de incluso hasta uno como las empresas les cuesta lo mismo o les cuesta más barato hacer su cuestión de marketing en línea que en papel, en las revistas, en periódicos. Ya eso ya poco a poco va a tener que ir saliendo. Incluso, por ejemplo, ahorita, que es lo que he notado en los cómics de los 90s, pues tú veías ahí el afiche de la película, el del dulce, el del videojuego, cada, ya sabías que en la página 20 y tantos, en la página 13 o en la página tal, era un anuncio o de otra revista o de otro cómic o de otro videojuego, etcétera, etcétera. Y ahorita, ¿cuántos anuncios vienen en un cómic que ya ninguno? O sea, viene en la contraportada viene el de la serie de Batwoman para los de DC, o el de la serie o la película del mes, y el de la escuela de ¿qué? Andy Kubert. Y párale de contar. De ahí en fuera ningún otro anuncio. viene. Ya no hay patrocinadores. Porque ya no se patrocinan, porque nadie los compra, porque nadie los ve y los lee. Ok. Entonces, ahí está. Dígame. ¿Ya para terminar? Sí. Ah, que somos una especie en peligro de extinción, ¿no? Y y ahora sí que a acumular cómics, muchachos, que vamos a ser ricos en el futuro. No, no creo. ¿O no? Bueno, no, ya no va a haber quien nos compre. ¿Qué sabes? ¿Se van a estar peleando por la colección de Isaac? ¿Por la colección de Chuck? A saber. Yo creo que sí se va a volver un artículo, como dijo Alex, de lujo, ¿eh? O sea, y por ejemplo, ciertas historias representativas a la larga van a ser algo significativo. Por ejemplo, no sé, ahorita la ha estado pasando, ¿no? A mí me acaba de pasar el Thor 5 de la nueva corrida de Straczynski, donde se volvió Loki mujer, ya de repente ya no está, y ya están por ahí anunciando en $40, $25, entonces, ese tipo de referencias sí hacen que el mercado se vuelva muy volátil, ¿no? También pasó con el New Avengers 27, creo que es, la primera aparición de Clint Barton como Ronin, de repente se fue al cielo, nadie lo peló, pero pues el que lo quiso, pues lo compró, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser va a significar de alguna forma un artículo de lujo, un cómic, y más si está asociado algún fenómeno de media, como lo pueden ser lo más próximo, Young Avengers. Por ahí se está anunciando algo de Young Avengers y el uno está súper cotizado ahorita. Yo por eso ya voy a invertir en Funkos. El Funko son las son las muñecas de porcelana de nuestras mamás. ¿Qué le pasa a tu mono? Oye, está ¿qué roqueando. ¿No es la guitarra de Alex Lora? Parece, ¿no? Ahí te va, mira. Hasta un lado. Aguas. Sí, mamá, prende la tele. Muy bien, chavos, pues muchas gracias por el tiempo. Las demás que estamos ahí revisando campañas publicitarias en los cómics, campañas sociales, y pues aquí nos veremos el próximo jueves, y mientras, pues muchas gracias, sigan nuestras redes, sigan ahí el contenido que les estamos compartiendo, y pues nos vemos por aquí el próximo jueves. Cuídense. Bye. Bye.